siento ese dolor. Con una copa de vino, una botella de ron. Conoce con mis lágrimas si mi piel cigarro sabe la verdad. Como mato este dolor, con una copa de vino, una botella de ron. Como seco mis lágrimas, si mi piel cigarro sabe la verdad. Thank you.